rompiendo los cielos del Valle de Punilla con data de interés sobre lo que está pasando. Musiquita para endulzar el oído. Y la voz de la gente que hace cultura acá, allá y ahí donde estás vos. Hasta las 13, La Salidera, el espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. No te la podés perder. Muy buenos mediodías a la queridísima audiencia de Radio Panamericana. ¿Cómo los trata el día hoy de solcito que salió un poquito a pegarnos, a entrarnos en la piel? ¡Qué tan crudo estuvo esta semana! Bueno, estamos acá en un programita más, el número 14 ya de La Salidera, muy contentos, el programa cultural que te cuenta la movida del Valle, con la voz de sus protagonistas, la gente que está haciendo arte por todo el valle, que se acerca con algunos mensajes al 03548-156150, que es nuestro WhatsApp, para que nos manden información, algunos audios, spot, mensajes, pidiendo temas, recordándonos, lo que sea, para que sumen y lo hagamos entre todos. También podés entrar a la página de internet www.radiopanamericana.wordpress.com y ahí está nomás la agenda cultural. Cliquea, busca. Se me entrevera las palabras, pero bueno, busca que está toda la info del fin de semana. Hoy tenemos una ausencia tan sentida de nuestra tan queridísima Lubonetti, que anda de carpeta médica, como dice Lincola, así que le mandamos un abrazo grande. Ya le dije ayer que no va a perder igual su puesto de sarmienta, porque es una grosa, siempre está ahí de pie, y bueno, hoy viste cómo es la vida, la tumbó a la Camalú. Un abrazo grande y toda la sanación para vos, querida. Pero como este es un equipazo, no estoy sola, así que voy a presentar a mi queridísimo amigo Negro Incola. ¿Cómo le va? Micrófono, este es el micrófono. Salud de vuelta. ¿Cómo le va, Laurita? Muy contento de estar acá en La Salidera, haciendo el aguante, equipo, así que hay que salir acá. Yo me salgo de mi contrato de solo decir los viernes y me meto acá a compartir la mesa y las actividades para el fin de semana. Le mandamos un beso a Lu. Como dice usted, a mí me gusta como le dice usted, la Lu. La Lu, que se recupere prontito. Y bueno, le mandamos un beso, le vamos a poner musiquita para que a ver si se recupera. Le vamos a mandar energías musicales después. De lo que sabemos que le gusta. Bien. Bueno, ¿cómo viene usted? ¿Cómo la trata la salud después de estos días de frío? ¿Pudo salir? ¿Qué hizo? La verdad, fui a la feria de productores de la Feria Verde de Villa Jardino el domingo. Sí. Y estuvo lindo, la verdad nos empezó a castigar el clima, a ser sincero, porque ya había arrancado esta ola polar. Había empezado, en verdad. Uh-huh. Salimos de remerita, todo muy lindo, gente en la plaza, y de repente vino una ráfaga de viento y nos dejó en Orsay. Así que bueno, le pusimos onda, estuvo lindo. Así que estuvieron las chicas del pueblo ahí con los títeres. Ajá. Muy con Laurita del pueblo, estuvo sí. Muy bueno, la verdad. Así que, pero nada más, tranquilo. ¿Usted no, salió? No, yo soy un esclavo. La negritud, la esclavitud sigue presente en mi vida. No salgo de ningún lado. Yo como que vivo a través del anuncio de estas actividades. Ahí las disfruta. Ahí las proyecto. Esto debe ser re lindo, no voy a ir, pero debe ser hermoso. No, yo estoy de temporada de invierno. En estas dos semanas que se sumaron, se le colaron atrás, como es habitual, las vacaciones de invierno cordobesas y después las que estamos viviendo actualmente, las porteñas de otros lados, que llega otra gente y la, la actividad gastronómica, que es donde yo también luqueo, laburo, claro. Me obliga a estar, pero le digo, 27 horas por día, más o menos. Vamos metiéndonos de lleno al programa, ¿le parece? Sí, sí. Antes que nada, se comunicó con nosotros Sol Duarte, que ajá, ella es bailarina afro, tallerista hace muchísimos años, y bueno, nos mandó para que contemos de las clases que se están dando en Cosquín y también en Tanti. Ajá. En Cosquín son los miércoles 19:30 a 21 horas en el espacio La Quimera, esto es Sabatini 1144. Miércoles 19:30 a 21 horas. Buenísimo. Y después también está el espacio de Tanti en Otilia, obviamente. Sí. Yo le iba a decir que quería destacar eso, medio si acá hubiera una especie de titulares de lo que va a ser el fin de semana, la multipropuesta de Otilia Bar en Tanti es para considerar con bombas atómicas de como propuesta. Ni hablar, la verdad que es increíble la cantidad de propuestas y muy buenas, sí, todas. A prestar muchísima atención a todo lo que va a haber este fin de semana ahí en Otilia, ¿eh? Bien. Bueno, las clases entonces en Tanti, en el lugar Otilia, son los viernes de 19 a 20 y 30 horas. Para enterarte mejor de estos talleres de matriz africana, vamos a escuchar a su protagonista, a Sol Duarte. Hola a todos los oyentes de Radio Panamericana. Soy Sol Duarte y quiero invitarlos a las clases regulares de danza de matriz africana. ¿En dónde? En Cosquín. Todos los miércoles a partir de las 19:30. En Espacio La Quimera. Sabatini 1144. Sumate, es para jóvenes y adultos de ambos sexos. Y para la zona de Tanti, estamos todos los viernes a las 19 horas en Otilia, Belgrano 506. Vení a bailar, a conectarte con tu cuerpo, a expresarte a través de los ritmos de raíz afro, a divertirte y vivenciar la danza en grupo. No te quedes con ganas. Para mayor información, comunicate al 03541-309846. Ahí escuchamos a Sol Duarte. Y te recordamos el horario y día de los talleres. En Cosquín, los miércoles 19:30 a 21 horas en el espacio La Quimera, Sabatini 1144. Y en Tanti, en el espacio Otilia, que es Belgrano 506, son los viernes de 19 a 20 y 30 horas. Si recién te enganchás, estamos arrancando con La Salidera, recién encendiendo motores. Te recordamos el número de la radio 03548-15600-150. Mándanos un mensajito, acompañanos acá en este viernes hermoso de sol. Antes de arrancar con nuestra agenda del fin de semana, nos vamos a ir al espacio musical. En este caso, la Gillo sigue juntando bandas y temas y cosas y lo está acumulando, digamos. Esta es la parte más nacional del programa también, ¿no? Que sí. nos retiramos por única vez del Valle de Punilla para escuchar música de otro lado. Música de otro lado, otras bandas. Y bueno, cuando nace esta propuesta hablamos con varias personas. Sí. Una de ellas es Juli Godoy, que está en México viviendo. Ajá. Y bueno, y ella es una, bueno, ella es profe también de música, estudió con la Gillo en el ICA. Uh-huh. y es una gran investigadora de música, le gusta meterse. Entonces, bueno, le propuse venir ahí a arrimar y bueno, y se animó esta semana, se acercó y así que nos va a presentar. Tiene un tinte también medio internacional. Bien, nos ampliamos. Bien, me gustó. Así que, bueno, vamos a escucharla y ahí vamos a escuchar el tema, a ver qué nos presenta la Juli. Buenísimo. Hola, Lauri. Hola, oyentes. Bueno, soy Juliana, desde aquí, desde México, y desde mi patio de árboles altos y pájaros. Bueno, agradezco la posibilidad de participar de este espacio, donde vamos a descubrir, redescubrir, escuchar, reescuchar músicas, a compartirlas. Me encanta. Bueno, en este caso, me nació compartir una canción que la conocí por Luna Monti y Juan Quinteros en su disco Lila, que se llama Verde Romero. Investigando un poco, descubrí que, bueno, esa canción la popularizó Jorge Cafrune, y en realidad está recopilada por Lea Valladares. Así que ese es como el camino. Verde Romero es como una vidala riojana, de coplas populares, así que es de autor anónimo. Y bueno, es una hermosa canción. Lo lindo de este caso es que es una fusión entre Luna Monti y Juan Quintero en un viaje que hacen a Galicia, y se encuentran ahí con un grupo que se llama Coetus, y que hacen una música de la península ibérica utilizando todos los instrumentos folclóricos de la zona, y estilos musicales, ¿no? Pero bueno, en una fusión muy, muy hermosa. Ellos hacen música de tanto folclórica argentina como folclórica de esa zona, y sale este concierto que, bueno, se puede ir seguir en YouTube, Coetus y Luna Monti y Juan Quinteros, y bueno, en este concierto cantan esta canción, que en una versión hermosísima, con mucha percusión y mucho swing. Y bueno, a mí me encantó para compartirlas también. Y bueno, saludarlos desde aquí, un abrazo grande, y bueno, viva la música y el folclore. Ay, mi señora, yo le he dicho al corazón, ay, mi señora, que calle porque conviene, ay, mi palomita verde romero. Que calle porque conviene, ay, mi palomita y verde romero. Estoy llorando, ay, mi señora. Y él me contestó llorando, ay, mi señora. Que callé porque conviene, ay, mi palomita. Que Verde Romero, esta fusión de Coetus con Juan Quinteros y Luna Monti. Muy lindo, Laurita. Esto es muy, muy bueno. Me imagino la Lu Bonetti cómo hizo para quedarse quieta en cama. Ella que baila todo el tiempo acá. ¿Con esto cómo hizo? Mueve los bracitos por ahí. ¿No hay más? ¿No hay un poquito más de esto? Hay un poquito más. ¿Sí? Hay un poquito más. Porque esta Julia es una loca de la música y ella quiere, investiga y busca. Así que dijo, bueno, ya que pasamos esta versión argentina, vamos a pasar una versión también del otro lado del océano. Pero bueno, lo presenta todo. Ella, mejor que nadie, lo va a presentar al tema que viene. Bueno, y no pude con mi genio y me puse a escuchar otra vez este hermoso concierto. Y dije, es injusto que si comparto una canción del folclore argentino, no comparto una canción del folclore gallego. Entonces, me nace compartir otra canción de esta combinación hermosa, que es una canción que se llama Alalá de Muxía. Muxia, creo, mejor. Averiguando también, llegué a que, bueno, alala es un como un género musical, es una forma de decirle a unas canciones del folclore gallego tradicional, y Muxia es un lugar. En ese lugar está la Costa da Morte, que le dicen, donde está el santuario a la Virgen de la Piedra, que es la última parada del Camino de Santiago de Compostela. Y esta canción nace de las mujeres que le cantaban a los marineros que estaban en alta mar, como una plegaria, ¿no?, a la Virgen, al mar, al universo, para que sus maridos lleguen a casa con vida. Bueno, es una hermosura de versión y acá se las dejo. Esta no me dio de mar, que esta no me dio de mar. Ay, la la, ay, la la, la la. Patinhos do brilho, Nossa Senhora da Parca, tenta paz. Oh, Alalá de Muxia, Coetus, Luna Juan Quinteros, Luna Monti. Muchas gracias a la Juli por los audios, por la ayudita. Abrazo grande. La Salidera, el espacio de la agenda cultural de Punilla en Radio Panamericana. Vamos que salimos. Estamos en La Salidera por Radio Panamericana. Estamos entrando a nuestra agenda cultural del día viernes 26 de julio, último fin de julio. Estamos todavía en vacaciones de invierno de Buenos Aires y sí, otros restos. Así que bueno, vamos a meternos, Martincito. ¿Qué información tiene para traernos? Bueno, tenemos tres tópicos, tres points. O sea que está viable de elegir y de concretar varias posibilidades según cómo venga la jornada familiar, la jornada de actividades laborales, la vida de cada uno. Pero, por ejemplo, en cuestiones infantiles. Bien. Por ejemplo, para hoy, para tener en cuenta. Viernes 26 de julio, 17:30 horas en el Cine Teatro Alejandro Jardino, obviamente en Villa Jardino. Esto es domingo, Mícono 246. Se presenta el colectivo Marionetas en Libertad con La Llave Mágica. Se viene comentando, vos dijiste, de una excelente puesta, además de una linda obra, pero con una impresionante puesta en escena, ¿no? Impresionante, sí. Muy creativa. Está presentando la Muni de Villajardino esto, como actividades que hay que seguir haciendo porque hay turistaje, no sé si mucho, pero hay turistaje, y además también para la propia gente que todavía sigue con el envión de hacer alguna cosita, y sobre todo si vuelve el sol. Quedó manija de las vacaciones y es viernes, bueno, una horita más. Un poquito más. 17:30 horas en el Teatro Jardino, en Villa Jardino. Gratis, por supuesto, La Llave Mágica. Y nos vamos directo a la noche, Laurita, si le parece. Me re parece. Bien, entonces aquí en Huerta Grande se está convocando desde el lugar, Noche de Tango, en el lugar que es un resto bar aquí, conocido, de la gente cercana, amiga, que esta noche presenta a nuestra columnista de Panorama, a Pau Piñeiro. A la mismísima. Ni más ni menos que Pau Piñeiro toca esta noche, canta. Y este lugar tiene poquito tiempo de inauguración, así más visible. Pero están visible con una propuesta constante, sí. Le han metido, tenemos aquí en Huerta un lugar nuevo de propuestas constantes, así que aprovecharlo. Esto es Yamila Garay, esquina Sargento Cabral. Para más información sobre el lugar y para encontrarlo también en redes sociales, hay un teléfono 3541-234472. Hoy hay Cena Show y artista al sobre. Es Pau Piñeiro, nuestra columnista de tango, desde el sale del rincón. Se va del rincón y ya, a cantarla. No aguanta, quiere cantar. Bueno, la tercera propuesta. Espere. Que no me miraba justo. Uy, espere, ¿qué me dijo? No, se comunicó la Pau Piñeiro contándonos que si bien este evento es a las 8, abre sus puertas para llegar, para cenar, todo. Nos afina el horario de la cantada. Nos afina el, claro, el point seguro que es a las 10 de la noche. Pero no le caiga el negocio de vender una a empanada a mi lugar. Bueno, igual, a ver, más acercado porque por ahí comen mientras ven el show. ¿Y por qué? Yo como a las 10 de la noche. Entonces, se convoca desde las 20, pero a las 22 más o menos arranca el espectáculo de Pau cantando. Bien. Muy bien, clarísimo. Entonces, en mi lugar, ya te lo dijimos, Yamila Garay, esquina Sargento Cabral. En Huerta Grande, a las 8 comienza toda la movida, a las 22 canta Pau. Bueno, les comentamos que una propuesta fuerte, un tanque del fin de semana completo será el Otilia Bar en Tanti. Y arranca así, tirando la nuclear. Tocada de Los Bichunos a las 9:30 hoy. Viernes 26 de julio. los bichunos en una presentación que pinta ser de esas memorables de yo estuve, viste, que te muestran el ticket, yo estuve ese día, le contaba a los nietos, y dice, ¿qué? ¿Qué te pasa? Bueno, 26 de julio, hoy, a la gorra, en el bar de Otilia, Otilia Bar, esto es Belgrano 506 en Tanti, los bichunos. Es sensación. Aquí en la radio ha cundido fuertemente los bichunos. Somos fanáticos. Usted se fue hasta San Esteban. Yo me fui a San Esteban. Y empujó a la gente para llegar hasta la primera fila, así como, déjamelo salir. Pogo, me tiraba arriba, me colgaba el escenario, mira. Le dan ganas de ir hoy a la noche a los bichunos. Me dan ganas de ir, me dan ganas de escuchar un poquito también de los bichunos. Sí, bueno, entonces. Yo creo que vamos a pasar los CD completo acá de los bichunos. Y bueno, perfecto. Bueno, vamos a escuchar Caimán Cogotero para tener bien presente a los bichunos que esta noche se presentan en Otilia Bar. Esto es show en serio, esto va por los porotos y aquí también nos movemos, nos subimos a la ola de los bichunos. ¿Qué les parece? Me encanta. Vamos. Cocodrilo, yacaré, iguana, chelco, camaleón, cambia de piel como víbora para la ocasión. Ahí viene el caimán cocodrilo, ahí viene el caimán cocodrilo, ahí viene el caimán cocodrilo, ahí viene el caimán. Y atrás viene el jote, cabeza colorada, a pelar los huesos que dejó el caimán. Y atrás vamos todos los jotes, cabeza colorada, a pelearnos por los cueros. Caimán Cogotero, los bichunos. La salidera. Escuchamos a quienes están haciendo cosas que valen la pena. Atenti, mañana podés ser vos. Seguimos en La Salidera. Ahora nos vamos a meter a repasar el sábado 27. Le damos un saludo afectuoso a la gente que se suma los sábados a la una. Recordamos también a los oyentes que todos los sábados a la una podés volver a escuchar la agenda del sábado. Una del mediodía, ¿no? Estamos diciendo. Una del mediodía. Sí. O sea, como que estás todavía que te costó arrancar y estás todavía dando vueltas por casa. Si estás ahí, es el sábado a las 13 horas. Que podés hacer este repaso. Nosotros estamos en el viernes. Capaz que nosotros nos estamos escuchando a nosotros mismos mañana, Laurita. Yo a veces me engancha justo el horario y repaso la agenda. Yo también, de repente estoy cortando cebolla, estoy ahí, pum. Sí, sí, a mí la nena me dice, ¿sos vos, papá? ¿Dónde estás? ¿En qué dimensión estás? Hola, negro del sábado. Sacá la ropa del lavarropa. No te vayas a colgar. Bueno, que vamos a empezar a repasar. ¿Desde qué hora arranca todo, Laurita? Y el sábado nos vamos tempranito, 10 de la mañana, siempre tenemos los cursos tempraneros. Claro. Esto es en Cosquín, va a ser un curso sobre registros akáshicos. Ajá. De primer y segundo nivel. ¿Se hizo alguna vez un registro akáshico? No, no, y no tengo mucha idea de qué se trata esto. Ah, bien. Se abren el portal de los registros de vidas pasadas. Ajá. La información que uno trae, de alguna manera... Uh-huh. Mediante otro, abre como ese canal. En este caso va a ser un curso para poder abrir a otras personas. Ah, bien, bien, bien, para poder facilitarlo. Claro. Bueno, esto va a ser en Barro Tal Vez, Juan B. Justo 661, en Villa Pan de Azúcar, Cosquín. Bien. Recordamos, 10 de la mañana, 10 a 14 horas. Y ahí nomás ya nos vamos para la tarde, para la siestita, digamos, a las 3 de la tarde, en La Falda. Ajá. Va a estar la Varieté Solidaria por Paula. Y bueno, tenemos acá la voz de los protagonistas que nos van a contar un poco. Hay una fusión entre artistas, el CEPROFA. Ajá. Así que bueno, vamos a tener las palabras de Karina Lucero, que nos va a contar un poquito cuál es la idea de esta Varieté. Vamos a escucharla. Hola, ¿cómo les va? Queríamos invitarlos desde el Centro de Protección Familiar para una varieté que se va a realizar el sábado 26, que va a comenzar a las 15 horas y se va a extender hasta la noche, porque la idea es ayudar a una vecina que es de La Falda, que se llama Paula Álvarez, tiene 44 años, tiene una enfermedad en el útero, tiene que operarla. Ella viene postergándose hace más de un año, como con la mayoría de las mujeres, que tiene que hacerle frente sola a la casa, que tiene que pagar un alquiler, y la verdad es que el médico le ha dicho que tiene que operarse, que además va a tener unos 45 días aproximadamente para recuperarse. Y bueno, ella en este momento vive vendiendo cosas dulces hechas con harina integral en la calle. Y ella sabe que siendo el único sustento de su casa, eso es como que tiene miedo y por eso que no se operaba. Entonces, entre todos los amigos, que tienen muchos por suerte y comprometidos, se van a hacer una feria, van a ir a hacer juegos para los chicos, va a haber circo, danzas. La idea es, por supuesto, que la gente colabore, que vaya, que compre cosas dulces, que pase un ratito y que vea que vamos a armar una feria donde a lo mejor encuentre algo interesante y de paso le ayudamos a Paula. Y también va a haber espectáculos y a la noche vamos a terminar con un baile. Todo lo recaudado va a ser para Paula y también a aquellas personas que tienen algo, de pronto a lo mejor les quedó algo y que quieren incorporar a la feria, o a lo mejor acercar algo dulce, también va a ser más que bienvenido. O sea, todo suma. Y bueno, va a ser este sábado 27, comenzamos a las 15 horas y hasta que se termine. O sea, creemos que una persona no puede seguir esperando hasta ver de qué forma va a sustentar el alquiler o va a seguir adelante. Así que desde ya están todos invitados Va a ser en la calle Victoria, en la ciudad de La Falda, donde le llaman las cinco esquinas. Divide la calle que está la Güemes y después va hacia el dique de La Falda. Así que bueno, muchísimas gracias a la radio también por pasar esta invitación. Escuchábamos medio bajito la palabra de Karina Lucero, no sé si habrá llegado a apreciar, por ahí cuento un poquitito, que Paula es una vecina de la ciudad de La Falda que vive vendiendo cosas dulces de harina integral, hace un año que debe operarse, ya tiene un miasma uterino, pero bueno, por temor a no poder pagar el alquiler, mantener su casa y toda esa situación, fue posponiendo la operación. Entonces el CEPROFA, junto a varios artistas y amigos de ella, bueno, están organizando esta actividad. Acá tenemos otra de aclaración, esperemos que esté un poco mejor de volumen, así la podemos compartir, pero hay otro de los participantes, de los que están organizando, sí, ¿no? Sí, la parte artista. Se viene Varieté Inútero. El próximo sábado, 27 de julio, jugamos todos por Paula Pulga. Desde las 15 horas, feria, buffet, tatús, barber, sorteos, proyecciones sobre la prevención del mioma uterino. Y luego, a las 20 horas, un varieté de alto nivel. Circo, poesía, danza, música, pintura, malabaristas, trapecistas, payasos y un cierre bailable espectacular en Victoria 365, barrio Santa Rosa, La Falda. Espectáculo apto para todo público y de entrada al sombrero. Bueno, Varieté Inútero, no te la podés perder, está buenísimo, va a haber un montón de propuestas y encima estás ayudando una causa más. Das una mano. Está buenísimo. Buena propuesta para el fin de semana. Muy buena propuesta, la verdad. A 15 horas te recordamos, sí. El lugar es Victoria 365, barrio Santa Rosa, La Falda. Nos vamos para el lado de Capilla del Monte, a las 16:30. Ajá, hay... buen horario, llegamos. ¿Llegás? Sí, llegamos. Sí, sí. Por yo estoy pensando si estoy escuchando esto el sábado a la 1 del mediodía. Llego. Llegás. Me meto un sándwich y salgo. Bien. Bueno, hay una, a ver si te gusta. Sí, también. A ver, espere escuchar la propuesta. Esto es Introducción a la Danza Derviche. Ajá. ¿Tiene idea qué es? No. Yo tampoco tenía idea, pero digo, bueno, voy a buscar a ver de qué se trata, ¿no? Muy bien esa responsabilidad. Muy bien. Esto es una danza que viene del lado de Turquía, que en general se bailan hombres, pero bueno, como estamos en un tiempo un poco moderno, digamos, sí. Ambos sexos la bailan. Bien. Y es una danza de muchos giros, y lo que se propone es como una meditación, llegar a un estado de excitación y meditación sagrada. ¡Fua! Para conectarse directamente con otra dimensión, con lo que cada uno crea. Bueno, esa es la propuesta de esta danza. ¡Wow! Muy interesante. Así que es una introducción a la danza derviche. Esto va a ser, dijimos, a las 16:30. Capilla del Monte. En Capilla del Monte, en el lugar es Sincroarte, que es 9 de julio, 144. Contribución voluntaria. Mira, encima. ¿Te cuesta más caro el Sarmiento o el Lumasa que moverte a otra dimensión? A la gorra, lo que puedas. Seguimos repasando. Sí. ¿Tiene algo para ahí, Incola? Tengo. Déjame que llegue. Estoy justamente navegando la página de la Radio Panamericana, donde podés encontrar todas las actividades. Yo soy un usuario, incluso al aire del programa, un usuario de las actividades que están ordenaditas por día, por lugar, por hora. Todo. Genial. Agradecemos el laburo de la Lugonetti, esto que ha dejado la última gota de energía ahí. La próxima actividad que vamos a mencionar es a las 19 horas del sábado en Cruz Chica, La Cumbre. Se trata de Música en el Paraíso, músicas del Renacimiento inglés e italiano entramadas en poesías de Lilian Vizcayart Melo. Póngale. Miércoles. Casa Museo de Mujicalaines, Cruz Chica, La Cumbre, pinta bien esta actividad. Karina Glinka, canto y accesorios. Benito Grande, canto, laúd, guitarra. Liliana Vizcayarmelo, poesía. Folclore contemporáneo, música criolla de la provincia de Buenos Aires. Este sábado es la invitación a las 19 horas en la Casa Museo El Paraíso de Manuel Mujica Lainez, en Cruz Chica, La Cumbre. La entrada general, 250 pesos, y anticipadas se venden también en El Viejo Libro, en 25 de mayo, 422 en La Cumbre. Linda actividad para hacer, ¿eh? Si hay un billetín para poder pagar esta entrada, pinta buena. Y ese lugar, por favor. Ya nos vamos acercando a la noche del sábado. Ajá, sí, lo voy sintiendo en el cuerpo. Lo vas sintiendo, sí. ¿No? Lo veo más relajado, cintureando. Bueno, a las 20 horas nos vamos para el lado de Villa Jardino. Bueno. A la Sala Cultural La Nogalera. De La Cumbre vamos bajando. De a poquito llegamos para Villa Jardino, nos vamos para La Nogalera y tenemos una propuesta, Música entre Libros, volumen 2, que se va a estar presentando Sebastián Morelo, que ya lo hemos escuchado, lo hemos presentado acá en La Salidera. Que sí, ha estado en Panorama también, y acá en La Salidera ya hemos también escuchado. Así que Sebastián Morelo, esto va a ser, dijimos, 20 horas en La Nogalera, y es entrada libre y gratuita. Bien, el Seba. Es de Casa Grande, ojo. Valor casagrandístico. La República de Casa Grande. Ahí está, de verdad. Te mandamos un abrazo. Seguimos repasando y nos vamos para Tanti, a este querido espacio Tilia Bar que tanto queremos, porque la verdad es gente que trabaja y que trae unas propuestas maravillosas. Este fin de semana, como dijimos, traían bombas. Así que vamos a presentarla del sábado 21 y 30, que es esta obra, una obra de teatro, uh-huh. No trates de ser Eva. Micaela Suárez, que protagoniza esta obra, contó que el espectáculo es un unipersonal sobre Eva Duarte de Perón, que pretende, en el centenario de su nacimiento, para dar nuestra mirada sobre este personaje tan polémico e importante de nuestra historia. Me interesa plasmar la multiplicidad de voces que atraviesan a Eva, dice la actriz protagonista de esto. ¡Wow! ¡Wow, wow! Bueno, sábado entonces dijimos 21 y 30 horas en el espacio Otilia, Belgrano 506. Esto va a ser la obra No trates de ser Eva a la gorra. Laurita, tía, anda con ganas de como de peña grande, tipo grosa, para este fin de semana, que por ahí, ya que está el cuerpo un poco más acostumbrado al frío y que encima se vino el solcito, dan ganas de empanada y vino y bailar. Viene un poco de calor y da ganas enseguida, ¿no? Sí, ¿no? De... Como que esas ganas no se van nunca, es medio raro. Ni con frío, calor. Bueno, lo que le quería decir es que este fin de semana, también en el marco de vacaciones de invierno y todo, Cosquín, que está de peña y de folclore todo el año, mete una yuspeña. Bien, de esos fechones en los que hay artistas grosos en el escenario, en un espacio que siempre se escucha muy bien. Más allá del precio, de la comida y eso, el lugar como para ir a disfrutar es buenísimo. Y toca una yuspeña este sábado 27 de julio a partir de las 11 de la noche. Y escuche, mire, Bruno Arias, a ver. Mono Vanegas, La Bruja Salguero, El Presenta Trío, Mariano Luque, Fede Flores. Hay un 300 P que hay que poner por esto. Bien. Bueno, no sé. No lo diga con esa cara, ¿eh? Decir que no lo ven. El tono con el tono me alcanza. El DJ Fede Flores también, imperdible. Entradas anticipadas en pasenshow.com.ar, edenentradas.com.ar y los puntos de venta. Por ejemplo, en Córdoba también se puede comprar, eso a nosotros, por ejemplo, no. Pero en Cosquín, en la oficina de turismo, en la Plaza Próspero Molina y en el kiosco El Chanchito Azul y la heladería Cosquín, ahí se pueden conseguir las entradas para la yuspeña, que pinta buenísima. Nos vamos con otra actividad en Cosquín también. A mí me tienta un poco más, le digo, esta actividad de Cosquín. ¿Sí? Sí. Y espero que nuestra amiga pueda recuperar fuerza, Lalu Bonetti. Vamos, Lalu, porque no te podés perder el Cosquín Latino segunda edición. Elemento más importante del Valle de Junín. Parece hollywoodense esto. Justo la que baila se enferma unos días antes de la segunda edición del Cosquín Latino. Yo creo que por eso se tomó este día, Para recuperar, para llegar. Creo que sí. Un país entero está velando por el valor de la salud de la Bonetti. Yo en general pido cadenas de oración por Lea Ross, pero en este caso podemos hacer tranquilamente, podemos pedir. Bueno, ¿de qué se trata este Cosquín cuento. Latino? Es como, digo, de la dimensión del Cosquín folclórico, pero claro, en latino. Pero en latino. La pucha. Es el evento más importante del Valle que reúne lo mejor de la zona. Sí. Y esta es su segunda edición. Va a haber bandas en vivos, la séptima, va a haber masterclass. Ajá. Va a estar, si estuviera la Bonetti nos daría mejor información, la verdad, supuesto. No es mi rubro. Roberto Bouli en rumba, uh-huh. Chechu Abad, Kizomba, David Molina, cha-cha-cha. Ajá. Ay, ya me gusta la palabra nomás. Sí. Coreografías de Los Latidos, que es un grupo de ballet de Carlos Paz, presentando una nueva coreografía. Ajá. Baile social reuniendo a todos los bailarines de la zona. Y como yapa, un after latino hasta las 8 de la mañana en Cielo Disco Pub. Aflojen un poco. A las 8 le van a meter. A las 8 de la mañana. Recupérate la Bonetti, por favor. No llega. Si va esto, tiene que llegar, pero 100%, hasta las 8 de la mañana. Y bueno. Anticipada $150 hasta el miércoles, esto ya está. Ya fue. No. Y podés conseguirlas también en la Secretaría de Turismo de Cosquín o ahí un teléfono también, el 3541-683866, el Cosquín Latino. Aquí, segunda edición. Latino. Cerramos este sábado 27. Pero bueno, nos vamos a ir con un tema. ¿Acuerdas del Cosquín Latino o de la otra opción? No, de la otra opción, de la Juspeña. Un poquito más folclórico, vamos más con nuestra sierra. Se arma una grieta en Cosquín. Es con estos medio vloggers contra vloggers. El sábado a la noche puede haber violencia en Cosquín entre latinos y la Juspeña. Yo creo que va a estar muy entretenido. Con todas las propuestas que hay, van a estar cada uno en la suya. Tiene razón. Lo más probable es que sentamos temblor. En este caso serían las fiestas de Cosquín. Eso sí. Tiembla Cosquín. Yo creo que iría a la Juspeña, ¿no? Porque Bruno Arias, iba a decir Bruno Mars, Bruno Arias. Bueno, si va Bruno Mars voy como loco, pero no creo que sea el caso. En este caso es Bruno Arias, el que está como figura central y la verdad que es un fechón. Un fechón. Bueno, y justamente trajimos un tema de Bruno Arias, pero que también lo hace y que también se va a estar presentando en la Juspeña, La Bruja Salguero. Claro. Hermoso, tiene un disco, creo que este tema es del disco Pachamama, uh-huh. Y el tema se llama Sol de los Andes. Como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal. Y en la aurora de la paz, la nieve de Illimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, que en la aurora de la paz, la nieve de Illimani. Cholita, baila, cholita, Latinoamérica, en África, cholita. airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cigarro, el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve de Birimari. Cholita, baila, cholita, Latinoamericana, África, Latinoamericana, África, Latinoamérica. Sol de los Andes, Bruno Arias, La Bruja Salguero. Bueno, damos cierre a este sábado 27. Cómo me calentó los pies el tema, le digo, ¿eh? Así que venimos ahí calentando. Vamos a hacer todo lo posible por estar ahí. Hay que juntar ese sope, pero es una propuesta tremenda que esté Bruno Arias en la zona para ir a verlo y a disfrutarlo. La verdad que sí. Les recordamos la página de internet para que se metan, para que busquen toda la información en nuestra agenda cultural, www.radiopanamericana.wordpress.com. Vamos, venimos, escuchamos, te contamos. En este valle pasan muchas cosas que no te podés perder. Se viene el fin de semana y tu cuerpo lo sabe. La Salidera. Seguimos repasando la agenda cultural en La Salidera. Entramos al domingo. Le damos un saludo a la gente del domingo que se engancha a las 13 horas por Radio Panamericana. Vamos saludando como si fueran las radios. Saludamos a los días nosotros mientras va avanzando el programa. Es que en el bondi de la cultura entramos todos. Que nadie se sienta afuera. Eso. Bueno, el domingo ya cerrando lo que sería la primer semana de vacación porteña. Se va achicando la agenda, ¿no? No es la misma oferta de lo que fue las dos semanas de vacación cordobesa. Ajá. Que lo que está pasando con la porteña. Hay menos cantidad de asuntos porque también todos los punillescos que estaban dando vuelta y aprovechando para hacer movidas o cosas han vuelto también a sus tareas, a las vidas. Luego de la vacación, pero continúa algún tipo de propuesta como lo que vimos en Yardino, teniendo en cuenta que hay otra gente dando vuelta también. Sí. Bueno, le cuento, hablando de Yardino, me hizo acordar, porque eso no está subido a la página, pero ya lo vamos a subir en breve nomás, que es la Feria Verde de Yardino, que les recordamos siempre que todo julio, todos los domingos de julio, está la Feria Verde, esta va a ser la última. Que es a las 11 horas, de 11 a 18 horas. Va a haber talleres y va a haber espectáculos. A las 11:30 ya arranca un taller de macramé, que lo va a dar una compañera de NEM. Belén Musacchio, la sí. encargada del microhembra. Sí. Muy bien. Y después, a las 14 horas, exposición e información sobre apicultura, que lo va a dar Luis, un apicultor de Villallardino. Y a las 16:30, espectáculo infantil con Circo del Monte. Muy Así bien. Así que no te la podés perder, la Feria Verde en la Plaza San Martín de Villallardino. ¿A qué hora dijo lo de infantil? Lo infantil, a las 16:30. Bien. Muy bien, sábado, estamos... domingo. Estamos repasando el domingo aquí en La Salidera. Estábamos como de paso. Estamos perdidos. El domingo 28 de julio, culminando esta primera semana de vacación porteña, en este caso. Bien, si estás más en el sur, Benito Jardino es medio un trajín. Uh-huh. Tenés la propuesta sureña en Tanti, por supuesto, en Otilia Bar, que seguimos contándote este bombazo. Sí. Y en este caso a las 12 arrancan con una fiesta del Perú. No, esto es tremendo. Yo lo leí entre semana, no lo puedo creer. Esto me parece que si hay alguien que tiene la posibilidad, sea económica, de transporte, es como un point del domingo al mediodía esta fiesta del Perú. Sí, se va a hablar sobre el Perú de hoy, a golpe de cajones, proyecciones, va a haber audiovisuales, micrófono abierto para opinar sobre el Perú, sobre América Latina, y va a participar un personaje que es muy conocido por la zona y por Córdoba, que es Marco Esqueche, que él es afrodescendiente y es peruano, pero ha querenciado en la ciudad de Córdoba, digamos, y él es un reproductor de la cultura africana y la cultura peruana en nuestro lugar. Así que quiere escuchar un poquito. Eso, quiero chusmear. Marco. ¿Cuál me dijo que tengo que poner ahora para chusmear un poquito? El... ¿Zancudo? No, el otro. El otro. Cucaramata. Cucaramata. Cucaramata, la títere fue. Lo pispiamos. Una de las costumbres más profundas y antiguas de África es jugar con las palmas. Al llegar a Argentina, observé a los niños jugar con las palmas y me llamó la atención escucharlos cantar. ¡Cupa, pa, pa, pa! ¡Palma, me paro, me siento! ¡Cupa, pa, pa, pa! ¡Hey! ¡Y marín de los pingües! ¡Cupa la masa, la títere fue! Lo hacían con tanto sabor, tanto ritmo y tanta negrura que me animé a cantar. ¡Tin marín de los pingües! ¡Cupa la masa, la títere fue! ¡Ay, tin marín de los pingües! María le cantó a José. Cucaramata, la títere fue. A la negra Lucía de Santa Fe. Cucaramata, la títere fue. Ay, cucaramata, la cucaramata. Cucaramata, la títere fue. Ay, cucaramata, la cucaramata. Cucaramata, la títere fue. Tin marín dedo pingüe. No la podía sacar el Incola. No puede ser solo una pispiada, no puede ser. Bueno, ya vamos a traer un poquito más, porque creo que todos nos quedamos con ganas de escuchar un poco más. Es muy bueno esto. Bueno, todo esto va a ser acompañado con una propuesta de comidas típicas, obviamente, del Perú. Sí. Y la invitación para llevar platos a la canasta para compartir. Bien. Bueno, no te la podés perder, 12 horas en Tanti Otilia Bar, Belgrano 506. También para el sur, nos vamos para el lado de Vialema C a las 14 horas. Esto es una propuesta de taller de cerámica y modelado artístico. Coordina Cecilia Gómez, que ella es de la comunidad Tica. Ajá. La propuesta es explorar, descubrir, compartir con arcilla del lugar la creación de las piezas únicas, atravesadas por la memoria ancestral. Viaje a la comunidad Tica, visita del lugar. La iniciación al taller va a acompañar con los conocimientos de nuestra mirada y apertura hacia la tarea a explorar. Necesitamos generar un clima de confianza y expresión del espíritu que favorece a la evolución en todos los aspectos culturales conectados con la naturaleza. La actividad y labor con la tierra es un medio indispensable para el desarrollo del entendimiento entre la mujer y el hombre con el mundo que los rodea. Acordamos profundizar, transmitir y tomar contacto sensible en forma natural y lúdica con el otro. Traer ropa cómoda y agua potable. Ajá. Bueno, dice que la participación es abierta y para toda la familia. Se realizará y se compartirán recetas de meriendas saludables con alimentación a cargo de compañeras de la comunidad. Esto sí se pide una colaboración a la gorra, esto es libre igual. El contacto es Sol 351-6752-493. Te lo digo de vuelta. 351-67-52-493. 1493. Es un doblete de invitación, ¿no? Uh-huh. Por un lado un taller de cerámica y por el otro entrar un poco a lo que es la comunidad tica y bueno, conocer un poquito más de adentro. Súper. Flor de actividad de vacaciones de invierno, te digo también, ¿eh? Bueno, Flor. El lugar, nos dijimos, es la reserva natural y cultural de la comunidad Los Ticas, es el territorio Cochatalazacate. Ajá, difícil. Envíalemase esto a ver si hay una dirección. Y ponen esto, justamente, la reserva natural y cultural comunidad Los Ticas. Territorio Cochatalazacate en Vialemase. Pregunta. Ahí llega Viale y pregunta. Pregunta, ahí te lo conocen todos. A las 18 horas nos vamos para el lado de Tanti nuevamente. Adivine a dónde nos vamos a ir a Tanti, al espacio Otilia, porque hay propuesta de cine debate. También, bueno, también. Espectacular el fin de semana, ¿no? Porque música el viernes, teatro el sábado y el domingo propuesta de cine polenta. Con fiesta peruana. Además, cierto, no cierto, el domingo desde el mediodía la fiesta peruana. Bien. Así que en este caso se va a estar dando la película Un Asunto de Familia. Uh-huh. Que creo que por ahí tenemos el tráiler. A ver si nos escuchar. Cuenta algo, porque a veces son medio artisticones, sí. Y no son radiofónicas. No lo hemos revisado. No la jugamos, esto va sin red, información sin chequear. Sota, ¿dónde está el champú? He olvidado cogerlo. Con tu pesca del día no vamos a salir de pobres. ¿Quieres una? ¿Una croqueta? Llévala a su casa cuando haya comido. Hace mucho frío. ¿Qué te ha pasado aquí? Me he caído. No se entorpece. No hables así, es tu hermana pequeña. No, es mi hermana. Es tu hermana. Yuri, es tu hermana. ¿Crees que nos escogió? Yuri sale en la tele. Es un caso muy preocupante. Tiene mala pinta. Oye, parece que la hemos secuestrado. No está encerrada y tampoco hemos pedido un rescate. Se acabó. Guapísima. Te he visto con la niña que están buscando. Pero si abres la boca, te mataré. Normalmente nadie escoge a sus padres. Pero puede que sea más fuerte cuando escoges tú. ¡Oye! No, nunca se trató de un secuestro. ¿Cómo crees que estamos conectados? Escuchábamos el tráiler de Un Asunto de Familia. Empezó como que no entendíamos nada, sí. Y se puso requete interesante. Re picante. Me voy a ver la peli seguro. Me dio una intriga para mí verla. Muy buena. Es una película de Kore-eda Hirokazu. Bueno, nos vamos 18:30 para el lado de Los Cocos. Hay un concierto Puentes Sonoros. Espere, una cosa porque me quedó la sensación, sí, de que después de que me enganché con la peli, ahora no retuve el horario, sí, verdad, ni el lugar. Lugar es en Tanti, en Otilia. Ah, claro, es la propuesta del domingo de Tanti. Bien. De la tardecita. De la tardecita, que es Belgrano 506. Y el horario es 18 horas. Bien, el comienzo nomás de la tardecita, esta propuesta de cine allá en Otilia. Pues capaz que hay que acampar en Tanti todo el fin de semana, sí, ¿eh? ¿No? Le digo. Ahora sí, Cola, ¿puedo seguir? Sí, ya está. Gracias, ya retuve. Bien. Bueno, nos vamos para el lado de Los Cocos, 18 y 30. Dijimos que hay un concierto Puentes Sonoros. Música del continente americano, samba brasilera, jazz, folclore, tango. Qué bueno. Qué bueno. Bien. Esto va a ser en Museo La Loma, Avenida Grierson, 1898, en Los Cocos. Y se nos fue el domingo, Incola. Bueno, y cúmplame, quiero escuchar un poco más de lo de la fiesta peruana. Va. ¿Tiene algo más de Marco Sketch? Tengo algo más de Marco Sketch. Este sí, Zancudo. ¿Te gusta el Zancudo? Me encanta. Con historia, todo bien este tema. Vamos. Recordamos que esto que vamos a escuchar es ni más ni menos que Marcos Sketch, que va a estar como una de las atracciones de la fiesta del Perú el domingo a las 12 del mediodía en Otilia Bar. El zancudo es un mosquito que te pica y te saca sangre. Es decir, vive de la sangre de la gente. Por eso es que los afrodescendientes lo tenemos muy presente. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Zancudo, zancudo! ¡No me piques más! ¡Zancudo, zancudo! ¡No me piques más! ¡Zancudo, zancudo! No me piques más, no me pique más, no me pique más, no me pique más. Tremendo animal, no me pique más. Tremendo animal, no me piques más. Tremendo animal, no me pique más. No me pique más, no me pique más, no me pique más. Me salió una roncha. No me piques más. Me salió una roncha. No me piques más. Me sale una recontra roncha. No me pique más. No me pique más. No me pique más. No me pique más. Me rasco y me rasco. No me pique más. Estoy asado. Me rasco y me rasco. No me pique más. Me rasco y me rasco. No me pique más, no me pique más, no me pique más, no me pique más. A mí se me hinchó, no me piques más. A mí se me hinchó, no me pique más. A mí se me hinchó, no me pique más. No me pique más, no me pique más, no me pique más. Te voy a agarrar. No me piques más, te voy a agarrar. No me piques más, te voy a agarrar. No me pique más, no me pique más, no me pique más, no me pique más. Te agarré. Y te vamos a hacer cosquillitas, amor. Marco Sketch, el zancudo. Laurita, mire quién se suma a la mesa. ¿Quién se suma a la mesa? Fíjese, ¿quién quiere qué? La voz que se reincorpora. Escuche, a ver. Escuche. De parado, mira. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Lo reconoce la pan audiencia? ¿Cómo anda toda la gente por ahí presente disfrutando el día, no? Sí, disfrutando el día de sol, lo presentamos al queridísimo Gallego. ¿Y usted cómo le va? Muy bien, la verdad que muy bien, muy contento, disfrutando de vuelta acá estar en el Pago de Huerta. Sí, hace rato que no se lo ve por el Pago. Andaba dando vueltas y vueltas por ahí. Qué raro. Bueno, ¿por qué volvió el Gallego? ¿Por qué agarró este micrófono? ¿Usted quiere saber? Vamos a develar el misterio. Vamos a develar el misterio. Bueno, estamos de vuelta porque vuelven a comenzar las actividades del Club de Ciencias, que ya iniciaron hace un mes y medio. Y bueno, la verdad que queremos invitarlas a todas las personas que ya están mandando a sus niñes al club a que vengan hoy a las 18 horas a la cooperativa Yamcay, en la calle Argentina 1050. Y bueno, a disfrutar, a participar ahí, a disfrutar una merienda. Y bueno, varias actividades que hemos venido haciendo. Estuvimos explorando un poco sobre la luz, hicimos algunos dispositivos para ver el eclipse. Te cuento que fue un éxito, por lo menos en mi familia. ¿Ah, la sí? Cajita de la para cajita ver feliz. El eclipse. fue, la llevaron a la escuela, la compartieron ahí, así que fue un éxito. Funcionó, buenísimo, buenísimo. Sí, bueno, de eso se trata el Club de Ciencias, de aprender, de experimentar con los chicos y bueno, algunas cosas que ellos también van proponiendo. Dicen, bueno, a ver, probemos con esto. Bueno, dale, a ver, veamos, porque también la ciencia se construye así, ¿no? Con lo que uno sabe y con lo que uno no sabe, bueno, va probando, va aprendiendo. Así que hoy vamos a retomar las actividades. Hoy vamos a meternos un poco más en el mundo del sonido, me parece. Así que, bueno, esperamos que puedan venir. Y las personas que no hayan venido, están invitadas a participar, a sumarse a partir de ahora, porque las inscripciones están todo el año, así que bueno, aprovechen, son talleres libres, abiertos y gratuitos. Esto es un programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Así que bueno, el horario es a las 18 horas aquí en la casa, en la cooperativa Yancay. Muy bien. Ahora, con esta información que nos trajo Matías Gramajo, cerramos la agenda cultural de este último fin de semana de julio. La salidera. Escuchamos a quienes están haciendo cosas que valen la pena. Atenti, mañana podés ser vos. Llegamos al final de nuestra queridísima salidera, nos vamos despidiendo en este viernes que nos trae esperanza nuevamente este solcito, Martincito. Tarea cumplida, Laura García, le agradecemos mucho, mucho, todos los panescuchas que todos los viernes aquí, usted y su equipo, estén para compartir toda esta data. Bueno, quiero mandar saludetis que fueron llegando acá, a la Lubonetti, que le volvemos a reforzar el saludo, pide que mandemos cadena de oración, por favor. Sí. Ella total. Es muy creyente también, es verdad. Sí, ella que está devota. Sí. Bueno, y acá le mándame, no sé si a usted, digo, por el comentario, pero ajá, dice, les que bailamos latino también le hacemos al folk, no hay grieta. No hay grieta ahí. No hay grieta. Listo, no hay grieta. Bueno, entonces habrá paz en la noche del sábado en Cosquín. Te recordamos que Lu está haciendo referencia a que hay dos megabombas musicales en Cosquín el sábado a la noche. Por un lado la Yuspeña, por el otro lado el Cosquín Latino, Cosquín Latino. En un ratito queda el programa grabado en la página, Laurita, y muy queda bien para compartir. Lo mismo también lo que hemos dicho el sábado a la una del mediodía. Podés escuchar la agenda del sábado, la repetición, por si te quedó algo en el tintero. Y lo mismo el domingo a la una, escuchás toda la agenda, la actividad del domingo. Muy bien. ¿Quieres recordar la agenda para que también busquen por internet? Por supuesto, en la misma página de Radio Panamericana se encuentran con todos los accesos directos a que puedas chequear todo lo que estuvimos diciendo cuando quieras, desde donde quieras, del celu, de la compu, de lo que fuere, todo por día y horario. radiopanamericana.wordpress.com. Mandamos saludito también a la Gillo, que nos manda carita, aplausos. Grosa la Gillo. Grosa la Gillo, también compañeras a la radio, siempre ahí. Nuestra sonidista oficial de la Feria Panamericana. Totalmente. Y bueno, siempre ahí, colaboradora también del programa. Y, claro, con las músicas. Bueno, le toca la semana que viene a Gillo, seguro. Sí o sí. O sea, esta la salvó la Juli Godoy, que también le mandamos un saludo gigante, la queremos mucho, y mandar un poquito de calor, Juli. Fue medio Godoy. Tono amenazante el que le mandó a la Gillo, quiero decir, No me diga. No. Pareció. Aparte porque le vi el rostro acompañado todo. Ay. Ahora sí nos vamos, porque charlamos, que nos vamos, pero no nos vamos nada. Ahora sí nos vamos. Media hora le comimos a Acá No Se Duerme Nadie, ya arranca en un ratito nomás, Bueno, igual fue el día que menos le comimos, así sí, que. Sí, hoy va a tener que laburar la gente de Acá. Hoy venimos no se... prolijo, creo, no sé si fue la ausencia de la Lu que dijimos. No le va a echar la culpa. No, digo. Como es tan buena compañera, uno no viene la Lu y dice, no, tenemos que apurar todas las cosas que tenemos que hacer. Claro, es verdad. Yo terminé como nunca antes el programa y he terminado el programa antes también. Todo correcto. Igual pero te extraña. Somos hijos del rigor. Preferimos que se estire el programa y que esté la Lu acá, que se recupere pronto. Por favor, que se recupere pronto. Muy bien. Bueno, yo le dejo un agradecimiento porque me encantó compartir la mesa acá con usted, Laurita García. A mí también, mi queridísimo. ¿Y qué trajo para la música de cierre? Traje de cierre un hip hop así, pa, pa, pa, pa, pa. Bien. Para que buen te... género es el de pa, pa, pa, pa, pa. Me encanta y aparte estoy medio así también. Okay. Estoy de energía hip hopera. O sea que va a proyectar en el pan escucha en la locura en la que anda usted. Claro, para que me entiendan. Así que nos vamos con un poco de hip hop para que nos sacuda las ideas, nos haga sentir vivo, nos haga acordar que tenemos el timón de nuestra vida. Aguanten los que luchan. Y nos vamos con este, que es una fusión hip hopera latina de Dedos y Edu con el tema Lengua Negra. Nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Manchen los bombos. Es el Edu. 24 chilenos con cráneo. Sí, pequeño. El ratón. Denso. La familia Rec. Guacho Leos. De Guacho a San Martín, la CPF. Condor Callao. ¿Qué pasó? Ya pues. ¿Cómo suena? Saca bien, ya cheque. 2013. Family Rec. Sí, sí, sí. El que mucho abarca poco aprieta. Puede que te gane la silueta de una prieta. Una morisqueta que se guarda en la libreta. Dosis que te cosen y te transporta en muletas. Alerta. Venden en fracciones y en vómito de lociones. Rones acompañan lucha pero también a huevones. Hoy se sacrifican verdaderas intenciones. Ver reacciones negativas sin saber de tus acciones. Rap que proponemos como herramienta de lucha. No de luchos que te escuchen solo pa' seguir el cliché. Comete el ceviche, el rachi, pícate el caliche. Pa' que entiendas que el hip hop no solo se queda en tu buche. Evolucionando tu mente, mi bro. Alternativamente me informo hip hop. ¿Dónde quedó la lucha, los cuerpos y todo? Si existen presidentes, preséntamelos para secuestrarlos y venderlos a sendero. Tenerlos como adorno allá en mi sala en un madero. Tú sigue en el gimnasio, en el espejo y toma suero. Y la masonería controlando al mundo entero. Es, pero que el dedo no analice esta canción y esté comprando un ron para otra composición. Espero que no crea que tenga la solución y se des cuenta que el Estado lo tiene en visión. Mi soli, fuck the police. De Guacho a San Martín, el hachís me tiene así. Preocupado por ti, por mí, o por si se acerca el fin, vaciando caserinas al corrupto en maletín. Yo, wow, rap, escupo metafísica en rap, filosofía de parque, lo mantengo real. Mi viaje es espiritual, dimensión desconocida, habito en la oscuridad. Sociópata de zapatillas sucias, alma nocturna, vaga taciturna, música de funeral. Ladrón sin guantes, va sin huellas dactilares, duermo en cuartos menguantes. Yo, por las mañanas digo, fuck, ¿por qué no se muere esa puta y me devuelve mi paz? Pero mis ánimos se ponen hasta el culo si se va. Yo soy el puto guardián de la puta penumbra, cabrón. Represento hip hop, no hijos de puta. Comunico el dolor de mi generación. Dinero y placer son drogas y amor. No más dramas por nada. No más dramas por el nada. El puño se levanta si lo siente. Hip hop se implanta en tu mente. Y una tranca con la gente no tiene comparación. No se aguanta lo incoherente. Mierda tanta en lo reciente. Paloma blanca evidentemente va pa' la extinción. Deja abierta la puerta del cerebro, mi bro. Mantente alerta y despierta, el pasado ya pasó. Recuerdos solo son recuerdos, felicidad volvió. Pero sé que se irá de nuevo, te lo juro por Dios. Siempre es así, y así siempre será. El más fuerte del más débil siempre se aprovechará. Es la ley de la vida que por siempre existirá. Pero la calle enseña que mamá y papá toda la vida no estarán. Ya, comité Popo Flow. El Edu, el Dedos, Jota Pesquero y Yope. Family Rec 2013, donde el puño se levanta si lo sientes. Solo si lo sientes, primo, si no es por las huevas. Quemando tinta. Tengo una soledad tan concurrida, tan llena de nostalgia, de nostalgia. Estoy lleno de sombras, de noches. Yo les pongo una escoba tras la puerta, porque quiero estar solo. Mis huéspedes concurren. Concurren como sueños. Yo les pongo una escoba tras la puerta. Las paredes se van. Tengo una soledad tan concurrida que puedo organizarla como una procesión. Y es una soledad tan desolada. Arte, arte, arte. Vas por aquí. Vas por allá.